parte de sus amigos. Siempre estarás aquí en mi mente, a pesar de separarnos, nunca te podré olvidar. Tú que me decías amarme, que nunca me dejarías, era todo falsedad. En quien tanto yo confiaba, no comprendo tu traición. Yo que tanto te quería, no pensaste en vida mía y jugaste con mi amor. Yo que tanto te quería, no pensaste en vida mía y jugaste con mi amor. Nunca imaginaba que te ibas a burlar de mí. Estando juntos los dos, yo no comprendo tu traición. Un saludo para el amigo José Cairú y para su amigo Johnny Ávila. A pesar de separarnos, nunca te podré olvidar. Tú que me decías amarme, que nunca me dejarías, era todo falsedad. Eras la mujer a quien yo amaba, en quien tanto yo confiaba, no comprendo tu traición. A burlar de mí que tanto te quería. Éramos felices estando juntos los dos. Yo no comprendo tu traición. Y jugaste con mi amor.